Bien amigos, son las 8 de la mañana con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día viernes 29 de junio del año 2018. Y continuamos con nuestra programación. Tenemos ahora una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. A todos los revisteros que no están viendo el Mundial porque estas no son horas de ponerse a ver fútbol, los saludamos con muchísimo gusto. Qué bueno que estamos juntos. Qué bueno que usted acepta esta invitación cotidiana de este ejercicio radiofónico alternativo de radio universitaria, que no es solo para universitarios, y que ya tiene al aire más de 30 años. Saludos a un taxista amigo, Gerardo, con quien ayer estuvimos platicando en su taxi sobre la historia de la revista, haciéndole algunas aclaraciones sobre aquellos programas en el Teatro del Estado cuando inició la época grande, digamos, de la radio universitaria en 1980. Saludos, Gerardo. Bueno, pues aquí estamos dándoles la más cordial bienvenida a una emisión más de La Revista. Jalapa, Veracruz. Miren, ahorita estaba... No está anunciada mucha lluvia, salvo la vespertina, que luego en algunas partes de la ciudad cae. En estos últimos días nos han dejado descansar, pero hace ratito estaba muy nublado y ahorita ya está el cielito azul, así que esperemos tener un buen día, calurosito por ahí del mediodía. Pues nada espectacular. El señor Andrés de Jesús Reyes, que es Chuchín, aquí en el audio y también en la curaduría musical del programa, ya está buscando la música para esta mañana. Y los saludo con mucho gusto, al igual que Lupita Páez, encargada de las redes sociales de aquí del programa con sus ya proverbiales tweets, algunos de ellos para enmarcarlos. Lupita, buenos días. Y desde luego, pues el saludo de todos los compañeros de aquí de la radio universitaria que coordina Ernesto Colinotti, con un saludo de nuestro coordinador de comunicación universitaria, Raciel Martínez. Pues los saludamos con muchísimo gusto, desde luego a nombre de Sara Ladrón de Guevara y de las gentes que allá en rectoría pues sintonizan, ya sea en sus más bien en sus automóviles, ¿no?, rumbo a rectoría, que escuchan la revista. Saludos pues a toda la comunidad universitaria que nos escucha. Carlos Romano, estamos comenzando. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Fin de semana, llegó el viernes y además de fútbol hay actividades artísticas y culturales aquí en nuestra ciudad. Afortunadamente, para quien no gusta del fútbol, pues que se puedan dar sus escapadas a algunos de los múltiples eventos que van a tener lugar en estos días aquí en nuestra culta ciudad de Jalapa. Pues miren, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la batuta de Ronald Solman, va a ofrecer hoy a las 8:30 de la noche en la Sala Tlacna, acá en la USB de Jalapa, el concierto Viva Viena, con obras representativas del periodo clásico de Mozart, de Joseph Haydn, además de la emblemática Sinfonía número 3, La Heroica, de Ludwig van Beethoven, un programa de románticos. Y así se les clasifica dentro de la música clásica, o genéricamente llamada clásica. En esta audición, la Orquesta Sinfónica de Jalapa va a ofrecer un programa inspirado en Viena, capital mundial de la música, donde Mozart, Haydn y Beethoven, entre muchos otros músicos imprescindibles, compusieron y estrenaron algunas de sus más bellas obras. De Mozart se va a interpretar la obertura Don Giovanni, considerada una de las tragicomedias más importantes del repertorio operístico. Luego van a interpretar la Sinfonía número 85 de Haydn, conocida como La Reina, debido a que era una de las obras favoritas de María Antonieta, consorte del rey francés Luis XVI. Y para finalizar la noche se presentará la Sinfonía número 3, la llamada Heroica, de Beethoven, inicialmente dedicada a Napoleón Bonaparte, cuyos ideales admiraba Ludwig. Y cuando Napoleón se nombró emperador de Francia, provocó la furia del compositor, quien cambió el título de la obra para que evocara el espíritu del heroísmo mismo, más que a un solo hombre. Interesante, ¿no? Ronald Solman dirige hoy a la Sinfónica. Hoy a las 6 de la tarde en el aula Clavijero nos comenta nuestra amiga Gloria que Alain Derbez va a estar ahí a las 6 en el aula Clavijero hoy, aquí en la calle de Juárez. Él va a presentar un documental que se llama La Peque y también su libro. Mira, Alain Derbez, el gran músico pionero del rock en México y del jazz. Y bueno, que tantas satisfacciones hemos tenido gracias a su talento aquí en Jalapa. Entonces hoy a las 6, Aula Clavijero. También en cuanto a música, va a haber una velada musical con el pianista Edgar Dorantes, jazzista desde luego. Edgar ha logrado salir de los escenarios estatales para pues colocarse como uno de los pianistas más importantes del país, con representatividad en el extranjero incluso. Y en la velada de hoy, Edgar Dorantes, maestro en jazz por la Universidad del Norte de Texas, con los maestros Fred Hamilton y John Murphy, van a deleitar al público a partir de las 8 de la noche con un concierto que se va a efectuar en La Brújula, en Soncuantla, allá en la calle Mariano Escobedo número 11. Los vecinos de allá la conocen muy bien. La Brújula en Soncuantla, calle Mariano Escobedo número 11. Con la proyección de Todo sobre mi madre del director español Pedro Almodóvar, hoy a las 6 de la tarde concluye en la Galería de Arte Contemporáneo de IBEC el ciclo de cine gratuito realizado en memoria del escritor Sergio Pitol, quien en vida dejó clara cuáles eran sus películas favoritas, y de eso se trata el ciclo. Esta película será exhibida esta tarde, es una de ellas, Todo sobre mi madre de Almodóvar. En este filme, una madre soltera ve morir a su hijo el día que cumple 17 años, y tras ese golpe emocional emprende un viaje en busca del muchacho. Así, en términos muy sintetizados. Cecilia Roth, una excelente actriz en esta cinta. Hoy el colectivo Ataraxia escenificará Andrómaca. El colectivo Ataraxia, dirigido por Marisa Gutiérrez, escenificará Andrómaca Real, o Siete Aspectos de la Realidad, de Jimena Escalante, hoy a las 7 en el Foro Guadalupe Valderas del Centro Recreativo Jalapeño del Ayuntamiento de Jalapa. La obra es definida por los actores como un laberinto de ideales, donde cada uno de los personajes persigue y busca en el otro la totalidad de sí mismo. Un entramado de historias que se desenvuelven en las calles, parques, esquinas, callejones, en cualquier ciudad donde el agua tibia aparece como la respuesta final de toda relación y los sueños son el inicio de la posibilidad. Y hoy en la Galería de Artes Plásticas de la UB, a las 19 horas, a las 7 de la tarde-noche, se reúnen Ramón Silva Montiel, María Presentación Regueira López y Abigail López Landa, moderados por Marco Antonio Figueroa, para presentar el poemario de Julio César Martínez, quien estará presente, desde luego. La galería está ubicada en Belisario Domínguez número 25, porque es en la de Artes Plásticas, y luego en el que, además de tener la oportunidad de degustar de la poesía, pues se podrá observar la obra artística de creadores radicados en Jalapa, desde luego que la entrada es totalmente libre. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 18 minutos. Estoy disfrutando mucho la narrativa de Guy de Maupassant, este escritor francés que influyó mucho en grandes cuentistas, incluso en los más grandes cuentistas en Rusia, por ejemplo, pues Chekhov lo admiraba. Y en América, Horacio Quiroga también lo admiraba mucho. Tiene como tres, es muy prolífico, Maupassant tiene 300 cuentos, no solamente Bola de Sebo, que es lo que lee uno, la única que lee uno, y tiene otros 299, y tiene novelas, Bellamy, es un escritor muy bueno, que de pronto lo escoge uno del librero, a ver, pues vamos a leer, a releerlo, ¿no? Y no, hombre, qué grata sorpresa. Y hay unos cuentos, pues cortos. Hay uno que estaba leyendo esta madrugada y que quería yo compartir parte con ustedes, porque es una mujer que vive sola y que se ha regido por un poema de Sainte-Beuve, no sé si así se pronuncia, si no, perdón, que dice, entre otras cosas, nacer y vivir y morir en la misma morada. Hay gente que nace, vive y muere en la misma morada. Dice, y actualmente estoy sola en esta casa donde nací, donde he vivido y donde espero acabar mis días. Esto no es muy alegre que digamos, pero es dulce, fíjense, porque aquí me hallo rodeada de recuerdos. Entonces él habla de que su hijo Enrique es abogado, que va de vez en cuando a verla, o va a ver a ella, va a ver a una hija, pues cada otoño, pero se regresa inmediatamente a su casa. Me hallo pues aquí sola, completamente sola, pero rodeada de objetos familiares, que sin cesar me hablan de los míos, de los muertos, de los ausentes. No dudo que haya gente dentro del auditorio que pase por esta misma situación y que es una soledad, si bien es cierto que en momentos debe de ser densa, pesada, ¿no? De pronto puede ser muy disfrutable. Dice, miren, no leo mucho porque soy vieja, pero pienso sin cesar, o mejor dicho, sueño. Y ya no sueño a la manera de otro tiempo. Porque le manda una carta a una amiga, ¿no? Le dice, ¿recuerdas nuestras locas ocurrencias, las aventuras que combinábamos en nuestros cerebros de 20 años y todos los entrevistos horizontes de felicidad, ¿recuerdas? Pues mira, nada de todo aquello se ha realizado. O mejor dicho, lo que ha tenido efecto es otra cosa menos deliciosa, menos poética, pero satisfactoria para los que saben tomar valientemente un partido en la vida. ¿Sabes por qué las mujeres somos desgraciadas con tanta frecuencia? Porque cuando jóvenes se nos enseña a creer demasiado en la dicha. Jamás se nos educa en la idea de que hay que combatir, luchar, padecer. Y al primer choque, nuestro corazón se hace añicos y esperamos abierta el alma los torrentes de acontecimientos felices. No los vamos a pasar más que semibuenos, y sollozamos inmediatamente. La dicha, la verdadera dicha de nuestros sueños, he aprendido a conocerla. No consiste en la venida de una gran felicidad, porque las grandes felicidades son muy raras y muy cortas, sino que reside sencillamente en la espera infinita de una serie de alegrías que no llegan jamás. Fíjate, de lo que hablas de la ilusión, de la esperanza, de lo que puede suceder, aunque no suceda, pero esa ilusión, esa esperanza, te mantiene vivo, ¿no? Dice, la dicha es la espera feliz, es el horizonte de esperanzas, es pues la ilusión inacabable. Sí, querida amiga, lo único bueno son las ilusiones, y vieja como soy, aún las tengo nuevas a diario. Solo que siendo los mismos, siguen siendo los mismos deseos, han cambiado de finalidad, digamos. Te dije antes que soñando paso la mayor parte del tiempo. Pues, ¿qué otra cosa podría ser? Y tengo dos maneras de soñar. Voy a comunicártelas. Tal vez te sean útiles. La primera es muy sencilla. Consiste en sentarme junto al fuego, en un sillón bajito y tan blando como mis viejos huesos, y transportarme a los acontecimientos que pasaron. ¡Qué corta es una vida! Sobre todo las que transcurren por entero en el mismo sitio. Nacer, vivir y morir en la misma morada. Los recuerdos están amontonados, pegados unos a otros, y cuando se es vieja, parece en ocasiones que hace apenas 10 se era joven. Y todo se deslizó como si se tratara de un día. Mañana y tarde, y llega la noche sin amanecer. Es una cosa bellísima, a mí me gustó mucho, muy conmovedora. Pero no es melodramática, es como aceptar pues esta forma de vida y encontrar la manera de pasarla bien a través de pensar y pensar y pensar y las ilusiones. ¿Cuántas veces hemos visto al abuelo que tenemos en casa, todo mundo, pasarse horas y horas y horas pensando por qué ya no puede leer, por qué no le interesa la televisión? Y entonces lo que hacen es pensar, pensar, pensar y pensar. Bueno, pues quería yo compartirles este cuento, este soliloquio que se llama Cosas Viejas, de Guy de Maupassant. Bueno, bueno, pues después de esto mejor vamos a escuchar ya el espacio musical que tiene preparado Chuchín cuando son las 8 de la mañana con 25 minutos aquí en la revista. Oh, yeah. contra el mal humor, La Revista. Continuamos. ¡Qué veda con la veda! Dice Jairo Calixto. Debemos reconocer que esto de la veda electoral se debió haber concebido en una de sus juntas horribles, de esas de lluvia de ideas, donde todos los supuestos creativos sueñan cosas chingonas. Porque de otra forma, sigue la frase del Chicharito por ahí, permeando todo el ambiente. Porque de otra forma no se puede uno explicar algo como esa normatividad en la que todos hacemos de cuenta que los candidatos, candidaturas, spots, campañas, partidos, no existieron jamás. Y que todo fue producto de nuestra enfermiza imaginación que tiende a lo cómico, trágico, musical. Estas cosas no ocurren en un país democrático y civilizado, donde hasta el mismísimo día de las elecciones es posible seguir discutiendo, hablando, burlándose de los políticos que hoy, gracias a la veda, son como santos misteriosos, a los que se les rinde culto desde el silencio y el viejo arte de hacernos pentontos. Después de meses de atosigante baño de mensajes y berridos, ahora estamos condenados a quedarnos presos de la cárcel democrática, dedicados a una supuesta reflexión del escenario electoral, como si fueran a planear el desembarco en Normandía. Está bien que las reglas del INE para votar sean medio laberínticas e intrincadas, pero digo, no hay que exagerar. Digo, la abrumadora mayoría... Eso es lo que uno siempre piensa, porque luego te dicen, me salí de la nota, te dicen, ¿para qué es la veda? Para que reflexiones tu voto. Todo mundo ya tiene su voto más que reflexionado. El que no quiere votar, no va a votar en estos días, porque va a reflexionar y va a decir, no, sí, tengo que votar por alguien. No es cierto. El que no va a votar ya no va a votar. Y los que vamos a votar ya sabemos perfectamente bien desde hace muchísimo tiempo por quién vamos a votar. Pero bueno, reflexionemos entonces. Como dice Jairo, la abrumadora mayoría ya sabe por quién va a votar. Y nada ni nadie lo va a hacer cambiar de opinión en el último momento. Así que esperar calladitos a que los indecisos... En mesa curiosa y extraña que primero duda y luego vota, tomen una decisión, suena más a despropósito que otra cosa. Sí, puede haber alguien, Sí, puede haber alguien. O que a lo mejor cambien de opinión a la mera hora. También puede ser. No todo mundo está bien informado. A ver, se pueden inclinar por algún aspecto que no tiene que ver con... Pues con nada de lo que va a tratar de hacer, que es gobernar, quien sea, ¿no? Lo peor es que el INE no tiene claridad en cuanto a la reglamentación de sus historias. ¿Soy o no soy un pecador electoral si pienso que un candidato es una porquería? ¿O solo si lo digo a gritos en un estadio maradoniano? ¿Deberé ser multado si me hablan a mi casa para hablar de ya saben quién, porque es quién sabe cómo, y contárselo a quien más confianza le tenga? ¿Es de forajidos del voto ver una campaña o varias y no imaginar a través de ellas cosas fregonas? Si quieren comprarme mi voto, ¿lo debo hacer en euros o en dólares? ¿Cuántos mapaches se requieren para hacer un fraude electoral? Lo bueno es que uno, pues no puede estar más de acuerdo con aquellos que afirman que a pesar de las robustitas matazones de candidatos, qué bárbaro, ¿dónde estamos? Esto fue una fiesta. Hay que echarnos una veda a la salud de la democracia. Y bueno, se había hablado para quien le interese, que es una cosa totalmente menor lo de la ley seca, porque todo mundo es muy prevenido ya, y desde hoy pues estarán haciendo su acopio de bebidas espirituosas para pasar el fin de semana alegremente. Pero sí va a haber, porque había una propuesta del ayuntamiento de aquí en Jalapa, de que fuera solamente el mero día la ley seca, o sea, solamente el domingo. Pero no, siempre se iban a hacer las 48 horas, una decisión que tomó el cabildo, y entonces así va a ser. Pues para que, nomás para que sepan, ¿no? Bueno, Jorge MB ya está retuiteando alegremente los tweets. Javier Barria, lo saludo con muchísimo gusto a Javier Barria. A nuestros amigos también de redes de la Universidad Veracruzana, que también nos echan una mano para promover nuestro programa. Manoli, Abel Domínguez Camacho, C. Molina. Bueno, C. Molina y Manoli están hablando de política aquí en el tuit. Saludamos a Dante Rivas, de allá del municipio de allá del DIF municipal, de aquí de Jalapa. Celina Márquez, la maestra Celina. ¿Cómo estás, Celina? Qué gusto en saludarte. María Elena, a Raúl Arias Lobillo, nuestro amigo Raúl Arias, hasta allá, hasta la Universidad de Guanajuato. Jan Lucy, que les gustó mucho una rumba que puso Chuchín ayer a Jan Lucy, pero ya no me dio tiempo de comentarlo. Vero, Humberto Barceinas, en fin. Muy bien, pues hay unos tweets a propósito de los tweets de escritores mexicanos, bueno, y algún que otro sudamericano, que escriben sobre el fútbol. Tweets, ahora sí que al bote pronto, 10 tweets, algunos son buenos. Antonio Ortuño es un escritor mexicano, un buen escritor mexicano, y él dice, entonces a propósito de la derrota de México en el último partido contra Suecia, dice, ay, curioso deporte, el fútbol, juegan 11 contra 11, y al final terminas perdiendo con un sueco, eliminando a un alemán y llevando en hombros a un coreano. Está bueno. Emilio Monge, otro escritor, dice, no, pues ganamos hasta perdiendo. Esto es nuevo, la nueva era. Además, nunca hemos perdido 2 partidos en un mundial. Semifinales mínimo. Mira, se pasa de optimista. Álvaro Enrique, yo no sé si la Virgen de Guadalupe es mexicana, pero ¿cómo le zurran los alemanes? No le entiendo. Juan Pablo Villalobos, ese anduvo por aquí, por Jalapa, aquí en la Facultad de Teatro, y ahora ya es un buen vendedor de libros. Dice, yo soñé un gol de México. No me pidan detalles porque la recepción de televisión en mi sueño era muy mala. Pero era un gol muy lindo. Y no había el VAR, este sistema de verificar a través de una pantalla las jugadas. No había VAR que nos lo quitara, porque ahora ese VAR se ha encargado de ser villano y héroe, según depende de cómo se vea o a quién afecte o beneficie, ¿no? Que esto sería bueno mejor para el lunes. Carlos Velázquez, otro buen escritor, dice, un rebote afortunado, 2, no era penal, 3, un autogol, tampoco Mami Blue, cualquiera tiene una mala tarde, Alemania afuera, Alemania de panzazo, le exigimos perfección a mi celoco, quién sabe qué, como si los gigantes la tuvieran. Pasamos, era el objetivo. Esteban Iliades, ¡haiga sido como haiga sido! Sí, está bueno. Esteban Hilades, Rafael Pérez Gaime lleva la ching. Así nada más le puso. Márquez Tizano, igualito. Luis Antonio Espino, antes de que empiecen con la autoflagelación, imaginen esta historia. Caemos 3-0 contra Suecia en el primer partido. O sea, sería otra historia, ¿no? Caemos 3-0 en el primer partido. Le ganamos 2-1 a Corea en el segundo, como sucedió, y valientemente se le gana 1-0 a Alemania y calificamos heroicamente. Todo está en la narrativa, amigos, no lo olviden. Es cierto, esto es lo que están defendiendo los jugadores mexicanos. Porque ahora todos decimos, ya sabía, ya siempre lo mismo. Dicen, no, acuérdense que le ganamos a Alemania y a Corea, no sean tales por cuales, ¿no? O sea, la afición y la prensa, somos tan veleidosos, de veras. Bueno, pues, ya nada más faltan, ¿cuánto? Dos semanas para que termine el Mundial. Y ya entonces nos dedicaremos más a los aspectos de la posible novedad, ¿no? Depende de quién gane en la presidencia de la República, y tendremos muchísimo de qué hablar durante un buen rato. Por lo pronto faltan 18 minutos para que sean las 9, 18 y las 9 en la revista. La revista, un bien necesario. Continuamos. Ya Lucy está muy contenta con esta música que puso Chuchín de Soul Man con Sam and Dave. Sí, ¿verdad? Estuvo padrísima. No, hombre, hubieran visto cómo la bailamos aquí. Hicimos una coreografía dirigida por Chuchín. Muy bien. ¿Han oído hablar de los Panteras Negras? El 25 de junio de 1968, cuando el escritor y ex convicto Eldridge Cleaver llevó a las Naciones Unidas el caso de las Panteras Negras, sus muertos, presos políticos, perseguidos, mucha agua había corrido en poco tiempo. Y la herencia más explosiva de la liberación negra ya era un hito mundial. A propósito de esta música que estábamos oyendo, un movimiento de gran carisma, detonador del poder negro, del Black Power, y de la noción de negro es bello, ¿no? Black is beautiful, que dejaría una huella profunda en la población afrodescendiente de Estados Unidos. Una nota de Herman Bellinghausen de La Jornada dice: el partido Panteras Negras, BPP por sus siglas en inglés, nacido de manera casual en el invierno de 1966 en Oakland, California, para 1968 se había convertido no solo en una gran vanguardia en aquella primavera de vanguardias revolucionarias de todo tipo, sino en el punto más alto y más álgido de la liberación negra. Entonces no se usaba todavía el higiénico gentilicio African American o afroestadounidense, ¿no? El racismo herido de los blancos golpeaba con especial furia en Estados Unidos. En los años previos, la lucha por los derechos civiles había abierto una gran grieta en el muro supremacista, en el acta de 1964 y la proscripción de prácticas hasta entonces, digamos, normales, entre comillas, de segregación, violencia, desprecio. El desafío de los Black Panthers, los Panteras Negras, resultó formidable para el gobierno de Ronald Reagan como gobernador republicano de California. En el 69, el gobierno de Richard Nixon, a través del FBI, literalmente les declararía la guerra. Cuando Bobby Seale y Hugh Newton se conocieron en el Merritt College de Oakland, estaban descubriendo el libro rojo de Mao. Su brújula política tenía de Malcolm X, asesinado, como usted sabe, por la Hermandad Musulmana en 1965, fue el primero en no dejarse, en no poner la otra mejilla y contraatacar. Hay una o dos películas bastante aceptables sobre Malcolm X. Pues inspirados en él, Seale y Newton escribieron el documento que daría base al futuro plan de 10 puntos. A partir de enero de 1967, su agrupación se convirtió en una fuerza política de rápido crecimiento, pronto de alcance nacional, que para 1968 llevó a la práctica una política autogestionaria, autónoma, revolucionaria, única en el mundo. con énfasis en la dignidad y los derechos de la población negra. Queremos tierra, pan, vivienda, educación, vestimenta, justicia y paz. Y a partir de eso se desarrollaron programas de salud comunitaria, escuelas y desayunos para los niños que impactaron los barrios negros de todo Estados Unidos, y su efecto aún es perceptible 50 años después. Hay muchas series y muchas películas que siguen tratando el tema de los abusos y de la segregación y del racismo. Hay una ahorita que se llama Seven Seconds en Netflix, en donde se trata del juicio que se le hace a un policía que atropelló a un niño negro y fue solapado. Así se convirtieron sus compañeros, unos crápulas auténticos, los policías estos se convirtieron en sus cómplices al decirle: mira, nadie vio que lo atropellaste, realmente fue un accidente, pero vete, nosotros nos encargamos aquí de limpiar todo, ¿no? Pero hay una afroestadounidense, para ser políticamente correctos, que es una abogada y fiscal del caso. Y entonces ella empieza a atar cabos, a indagar por aquí y por allá, hasta que pues tiene contra la pared a los policías y al que efectivamente atropelló al muchacho. Y querían fincarle la responsabilidad no solamente del atropellamiento, ¿no?, sino de que él vio cómo, lo he tipificado como crimen de odio, porque vio cómo se asomó a una zanja cuando vio que había atropellado a una persona y vio cómo se estaba desangrando y huyó, solapado por los otros policías, ¿no? Entonces de eso ya no les digo el final para no, como dicen, no echarles a perder el asunto. Pero uno puede pensar que ya estas cosas como que empiezan a quedar atrás a partir de que es muy fácil ahora descubrir con los celulares y todo esto y tomar videos a policías blancos reprimiendo a gente ya sea afroamericana o latina, ¿no? Pero no, parece que no. Y yo creo que ahora pueden estar incluso hasta alentados, ¿no?, por las políticas racistas de Trump. Bueno, vuelvo entonces a la nota. Estos Panteras Negras surgieron como un grupo armado de autodefensa, aprovechando las leyes de Estados Unidos, que son muy laxas en la materia. Con un comando armado de 30 hombres, desafían al gobernador Reagan en el Capitolio de Sacramento el 2 de mayo del 67, y Reagan responde con una ley que limita a los negros el uso de armas de fuego. A los negros. El asesinato de Martin Luther King Jr. el 4 de abril de 1968, pues enciende la mecha, ¿no?, del descontento, cuando en el aire soplan rebeldía, descontento, hedonismo juvenil. Elaine Brown, dirigente del BPP, escribió en sus memorias que se llaman A Taste of Power, una probada de poder, que la muerte de Luther King Jr. desató el mayor levantamiento masivo de gente negra en la historia de Estados Unidos. En más de 100 ciudades, la no violencia había muerto. Y bueno, finalmente dice Germán, las Panteras Negras no eran un grupo de ofensiva, ¿no? El verano del amor del 67, con epicentro en Los Ángeles y San Francisco, no fue solo un fenómeno vecino. Tampoco en el movimiento por la libertad de expresión, Free Speech Movement, en Berkeley y San Francisco en el 68. La nueva organización negra mostró una apertura inusual a los blancos y compartían el rechazo a la guerra, negros y blancos, a la guerra de Vietnam en aquella época. En sus 10 puntos, estos Panteras ya decían: no lucharemos ni mataremos a otras gentes de color en el mundo quienes, como los negros, son víctimas del gobierno racista blanco de Estados Unidos. Iban más lejos. nos protegeremos de la fuerza y la violencia de la policía racista y el ejército racista por todos los medios necesarios. ¿Qué tal? 2 minutos antes de las 9 de la mañana, Chuchín tiene la palabra. Siempre abierto, la revista. Continuamos. The Who, however much. Fíjate, hoy está... hoy es que es viernes, ¿verdad? Viernes de rock. Chuchín espera el viernes con ansia para darse vuelo con el rock. Héctor Campos... Muy buenos ¿Cómo días. Estás, mi hermano? Yo muy bien. Qué bueno, mi hermano. Muy tranquilo, sin esa molestia acústica de las propagandas políticas, así que esa suavidad que hay en la casa, puedo no escribir. Siente una paz, una tranquilidad. Hoy te voy a contar, antes de contarte el cuento que traigo, te voy a contar la historia dentro del cuento. ¿Tú te acuerdas que tenía una cafetería en la universidad? Sí, ahí en arquitectura. Ándale. Allá en la cafetería... hacíamos unas enchiladas que competían con las de Jazz Masin. Ah, sí, tanto sí, así. Muy ricas. Y hacíamos un café de Teocelo. Y mi esposa hacía unos budines riquísimos también. Entonces, todos esos aromas creo traspasaron las fronteras y llegaron a Colombia, a Venezuela y a Cuba. De Colombia me llegaba una caleña, una muchacha de Cali. Ah, Sí, caleña ella. Ajá. Me contaba muchas historias de ahí, de los problemas que tenían por narcotráfico, cosas así. De Venezuela, la cubana de Caracas, también me decía cómo estaban pasando las cosas en su familia. ¿Llegaban a la cafetería? Sí. ¿Eran estudiantes? Una era estudiante, la otra no, llegó incidental. Yeah. Pero de La Habana llegó un amigo, como de mi edad, y empezó a desayunar en forma regular, y yo aprovechaba a contarle mis cuentos. Y le gustaron mis cuentos, y los oía y todo. Y nos hicimos muy buenos amigos, con los años, porque fue varios años allá a la cafetería. Y un día le dije, oye, cuéntame algo de Cuba, algo que sea típico cubano, algo que yo quiero hacer un cuento, yo quiero hacer, como manejando la técnica, un cuento cubano, donde yo sea un cubano. Y me contó una historia con unas tonalidades muy especiales, con unos, ¿cómo te podría decir? Algo que le pasa a él y a un compañero después de que Fidel Castro llega al poder. Los envían a la sierra a educar. La Sierra Maestra. Sí, a él y un amigo. Él era de mi edad, así que había tenido como unos 17 años cuando eso. Y con la historia que me cuenta, yo me pongo a apuntar. Le digo, oye, yo quiero hablar como un cubano, ¿no? Y todos los términos y la forma. Oye, chico, que a toda esa forma especial de los cubanos. Y hago un cuento, hice un cuento que se llama Casa de Yaguas. ¿Casa? Casa de Yaguas. Yaguas son unas, como una especie de palmitas con las que hacen las casitas de palitos. Ah, ya. Lo hago y se lo presento y le gusta mucho. Y me dice, oye, ¿me lo puedo llevar a La Habana? Le digo, sí, me llévalo. Lo lleva para allá para enseñárselo a su amigo, al compañero con el que llevó la experiencia. Y se encuentra con que el amigo había fallecido. Entonces le enseña el cuento a la familia y les gusta tanto que viene y me manda a felicitar. Entonces yo tengo adeptos en Cuba ya, por lo menos por ese cuento. Y entonces me dice, mira, les gustó mucho tu cuento. Pasan el tiempo, se me olvida eso, y un día vuelve a ir a Cuba y me dice, Héctor, ¿qué te traigo de Cuba? Digo, pues tráeme un buen regalo, algo que sea cubano, le digo. Te volvieron premio Casa de las Américas, ¿no? Y entonces me dice ya Héctor, cuando regresa a Cuba, tú eres el cuentero menor. Le digo, ¿por qué cuentero menor? Porque el cuentero mayor está en Cuba, me dice. Y me trae este libro de Onelio Jorge Cardoso. Onelio Jorge Cardoso fue uno de los cuentistas más importantes de Latinoamérica. Hasta Gabo dijo un día, cuando Onelio cuenta y dice, es como él dice. O sea, Gabo le dio sus dimensiones. No lo he leído. Y me dejó este libro, que es lo importante, porque me gusta este libro, que él desayuna en Cuba con un nieto de Nicolás Guillén, el poeta. Sí. El nieto le regala a él este libro y él me lo trae a mí. Y aquí dice, a mi amigo Héctor, ingeniero de profesión, empresario por necesidad y escritor por satisfacción. Entonces yo vengo a conocer de Onelio Jorge Cardoso muchas cosas. Me gustó muchísimo porque es un escritor que narra con esa difícil simplicidad. Y para hoy escogí un cuento de él, porque ya cumple, este año cumple, creo, 30 años de fallecido. Y Onelio Jorge Cardoso estuvo aquí en Galapa. Ajá. Yo un día fui a Humanidades y me los libros que da la universidad, ¿cómo se llama tu compañero ese que citas mucho, que da libros en Humanidades? Silverio. Ándale. No, no los da, los vende. Bueno, le compro un libro. Mira. Como este. Se llama Onelio. Onelio. Onelio. Jorge. Jorge Cardoso. Cardoso. Bueno. Y encuentro que me echo todos los cuentos que están preciosos. Y para hoy escogí uno en recuerdo del maestro Onelio, porque un día espero que alguien venga a contar cosas aquí y se acuerde de mí. Esa es la idea. Este cuento es muy cortito, por eso lo escogí. Se llama Francisca y la muerte. Al poeta, compañero y amigo moldavo Petru Sannikprin, quien me contó esta respuesta de su mamá. Ese es el epígrafe que le puso. Santos y buenos días, dijo la muerte, y ninguno de los presentes la pudo reconocer. Claro, venía la parca con su trenza retorcida bajo el sombrero y su mano amarilla al bolsillo. Si no molesto, dijo, quisiera saber dónde vive la señora Francisca. Pues mire, le respondieron, y asomándose a la puerta, señaló un hombre con su dedo rudo de labrador, allá por las cañas bravas, que bate el viento, ¿ve? Hay un camino que sube la colina. Arriba hallará la casa. Cumplida está, pensó la muerte, y dando las gracias, echó a andar por el camino aquella mañana que precisamente había pocas nubes en el cielo y todo el azul resplandecía de luz. Andando, pues, miró a la muerte la hora y vio que eran las 7:00 a.m. Para 1:15, pasando el mediano, estaba en su lista cumplida ya la señora Francisca. Menos mal, poco trabajo, un solo caso, se dijo satisfecha de no fatigarse la muerte, y siguió su paso, metiéndose ahora por el camino apretado de romerillo y rocío. Efectivamente era el mes de mayo, y con los aguaceros caídos, no hubo semilla silvestre ni brote que se quedara bajo tierra sin salir al sol. Los retoños de las ceibas eran pura caoba transparente. El tronco del guayabo soltaba a espacios la corteza, dejando ver la carne limpia de la madera. Los cañaverales no tenían una sola hoja amarilla. Verde era todo, desde el suelo al aire y un olor a vida subiendo de las flores. Natural que la muerte se tapara la nariz. Lógico también que ni siquiera mirara tanta rama llena de nido, ni tanta abeja con su flor. Pero, ¿qué hacerse? Estaba la muerte de paso por aquí, sin ser su reino. Así pues, echó y echó la muerte por los caminos hasta llegar a casa de Francisca. «Por favor, con Panchita», dijo adulona la muerte. «Abuela salió temprano», contestó una nieta de oro, un poco temerosa, aunque la parca seguía con su trenza bajo el sombrero y la mano al bolsillo. «¿Y a qué hora regresa?», preguntó. «¿Quién lo sabe?», dijo la madre de la niña. «Depende de los quehaceres. Por el campo anda trabajando». Y la muerte se mordió el labio. No era para menos seguir dando rueda por tanto mundo bonito y ajeno. «Hace mucho sol. ¿Puedo esperarla aquí?». «Aquí quien viene tiene su casa, pero puede que ella no regrese hasta el anochecer o a la noche misma». «Contra», pensó la muerte, «se miré el tren de las 5. No, mejor voy a buscarla». Y levantando su voz dijo la muerte: «¿Dónde, al fijo, pudiera encontrarla ahora?». «De madrugada salió a ordeñar. Seguramente estará en el maíz, sembrando». «¿Y dónde está el maizal?», preguntó la muerte. «Sigue a la cerca y luego verá el campo arado detrás». «Gracias», dijo seca la muerte y echó a andar de nuevo. Pero miró todo el extenso campo arado y no había un alma en él, solo garzas. Soltóse la trenza la muerte y rabió: «Vieja andariega, ¿dónde te habrás metido?». Escupió y continuó su sendero sin tino. Una hora después de tener la trenza ardida bajo el sombrero y la nariz repugnada de tanto olor a hierba nueva, la muerte se topó con un caminante. «Señor, ¿pudiera usted decirme dónde está Francisca por estos campos?». «Tiene suerte», dijo el caminante. «Media hora lleva en casa de los Noriegas. Está el niño enfermo y ella fue a sobarle el vientre». «Gracias», dijo la muerte, como un disparo, y apretó el paso. Duro y fatigoso el camino. Además, ahora tenía que hacerlo sobre un nuevo terreno arado, sin trillo, y ya se sabe cómo es de incómodo centrar el pie sobre el suelo irregular y tan esponjoso de frescura que se pierde la mitad del esfuerzo. Así, por tanto, llegó la muerte hecha una lástima a casa de los Noriegas. «Con Francisca, a ver si me hace el favor». «Ya se marchó». «¿Pero cómo? ¿Así tan de pronto?». «¿Por qué tan de pronto?», le respondieron. «Solo vino a ayudarnos con el niño y ya lo hizo. ¿A qué viene a extrañarse?». «Bueno, verá», dijo la muerte turbada, «es que siempre una hace su sobremesa en todo, digo yo». «Entonces usted no conoce a Francisca». «Tengo sus señas», dijo burocrática la impía. «A ver, dígalas», espetó la madre, y la muerte dijo: «Pues, con arrugas, desde luego, ya son 60 años. ¿Y qué más?». «Verá, el pelo blanco, casi ningún diente propio, la nariz, digamos que, filosa. Eso es todo. Bueno, por demás, nombre y 2 apellidos. Pero usted no ha hablado de sus ojos». «Ah, bien, nublados. Sí, nublados han de ser, ahumados por los años». «No, no la conoce», dijo la mujer. «Todo lo dicho está bien, pero no los ojos. Tiene menos tiempo en la mirada. Esa, quien usted busca, no es Francisca». Y salió la muerte otra vez al camino. Iba ahora indignada, sin preocuparse mucho por la mano y la trenza que medio se le asomaba bajo el ala del sombrero. Anduvo y anduvo. En casa de los González le dijeron que estaba Francisca a un tiro de ojo de allí, cortando pangola para la vaca de los nietos. Mas solo vio la muerte la pangola recién cortada. Y nada de Francisca. ni siquiera la huella menuda de su paso. Entonces la muerte, quien ya tenía los pies hinchados dentro de los botines enlodados y la camisa negra más que sudada, sacó su reloj y consultó la hora. Dios, las 4:30, imposible, se me va el tren. Y echó a la muerte de regreso maldiciendo. Mientras, a 2 kilómetros de allí, escardaba de malas hierbas Francisca el jardín de la escuela. Un viejo conocido pasó a caballo y sonriéndole le tiró a su manera el saludo cariñoso. Francisca, ¿cuándo te vas a morir? Ella se incorporó asomando medio cuerpo sobre las rosas y le devolvió el saludo alegre. Nunca, dijo, siempre hay algo que hacer. Mira, qué bien. Son unos cuentos muy bonitos. Contar un cuento, a mí me gusta mucho este cuento de la muerte, pero los cuentos de la muerte no todos tienen que ser malos. Debe haber todas las tonalidades, que la muerte sea algo agradable. Sí. Por eso hoy elegí contar de... ¿Pero es una muerte cubana o no? Sí. ¿Es una muerte cubana? Oye, chico, que no te has comido mierda. Pues, entonces la muerte tiene varias nacionalidades. Sí. Es más, prometo que voy a... Ese cuento que se llama Casa de Yaguas, que es muy extenso, voy a adaptarlo para poderlo contar aquí, porque sé que les va a gustar mucho. Es que yo no sabía que yaguas también hay aquí en Tierra Blanca. Ahí fue donde fui a ver la palma. Y digo, ¿este qué es? Yagua. ¿Y de eso hacen casitas? Sí, porque la yagua... Ah, por eso la hacen en La Habana. La yagua aguanta un disparo de Mauser, se traba un rato. Llega a astillarla, ¿no? De eso trata el cuento. Los balacean ahí. Porque en Cuba, cuando algo el cuento, ya había ganado Fidel Castro y ya estaba en el poder. Pero había entonces estos dos bandos, los que estaban con Fidel Castro y los contras. Y todo lo que les pasa a esta pareja de amigos es porque van a la Sierra Maestra y le dicen, abusado, ¿eh? No se vayan a encontrar los contras. Y si vienen los milicianos, tienen ustedes que dar una clave para que sepan que ustedes son de aquí del pueblo. Pero si dan la clave y son los contras, los van a matar. O sea que estos amigos andaban al viento. Pero esto es mucho antes de la Revolución Cubana. Sí, sí, los cuentos, sí, esto sí. Este autor ha de ser como del primer tercio del siglo XX. No, el siglo pasado nace en el 12. Por el tipo de literatura. Con mi padre, y este cuento, él estuvo aquí en los 80s. Estuvo Nelio, que es donde hacen el libro, con unos análisis que hace Lobé, que yo me encuentro ahí en la Humanidades, por 15 pesos, ¿te imaginas? Yo dije, a ver, y nadie lo agarraba, yo lo agarré y dije... Porque tenía mucho análisis, pero al final tenía todo el apéndice de muchos de estos cuentos, que son cuentos hermosísimos. Me gusta porque tengo algo de ese estilo de narrar, o trato de tenerlo. Bueno, pues muy bien, Héctor. Ya nos diste a conocer un nuevo autor. Bueno, no nuevo, sino que no conocíamos, ¿no? Está bien, Héctor. Muy bien. Pues gracias. Gracias a ustedes por atenderme. Ya nos vemos la próxima. Ya son las 9:15, las 9:15, aquí en la revista. Don't try. Cosecha 1988, 30 años de añejamiento. La revista, como los buenos vinos. Para que los dejemos pensando, si dice Oscar de la Borbolla, si además de entender el concepto infinito, es decir, lo que no tiene fin, ¿usted puede entender esto, algo que no tenga fin? Creo que tenemos el sentido del olfato, del gusto, del oído, de la vista, ¿no? Del tacto. Pero yo creo que nos faltaron sentidos para poder entender estas cosas. Por ejemplo, el infinito. Es muy difícil imaginarse algo que no tiene fin, ¿no? Pero si además de entender el concepto supiéramos lo que realmente implica, pues no usaríamos con tanta frecuencia palabras como siempre, o nunca, o eternidad, porque infinito no es como la palabra perro, que por un lado se entiende y por el otro se puede imaginar, pues, al animalito, ¿no? Nadie imagina nada cuando dice infinito. A lo que más piensa es mucho, que es un término extraordinariamente vago. O piensa uno, yo pienso en el firmamento, y que no tiene, bueno, que no se llega a ningún lado, ¿no? O a lo mejor ya en términos filosóficos se puede uno regresar, como en la película esta de Stanley Kubrick, ¿no? Yo, como cualquiera, he desertado a medio camino de mis infinitos. He dejado truncas todas mis promesas, mis amenazas, mis deseos. Siempre que he dicho siempre, ha sido a veces. Jamás he sido fiel a ningún jamás. Y todos mis todos, por más que me empeñe, han quedado raquíticos. Han sido todos medio huecos. Y sin embargo puedo conocerme por el miserable tamaño de mis infinitos, por su anémica plenitud, por el amago de vastedad que encierran, aunque en todos los casos hayan quedado truncos. He jurado amor eterno tantas veces, he deseado no apartarme jamás de mis ideales, he sentido sin la menor duda que algo es definitivo y sin embargo todas mis eternidades han tenido fechas de caducidad. todas mis convicciones han sido desbancadas por otras, y lo que creí inacabable terminé abandonándolo muy pronto. Mis infinitos siempre se han quedado infinitamente cortos. Bueno, con esto nos despedimos, deseando que tengan un buen fin de semana. The Alan Parsons Project, vamos a seguir con eso. Eso fue lo que pasó, ¿verdad? Bueno, pues ya nos estamos despidiendo. ¿Anda por ahí Carlos Garrido? Sí, ahí anda. Bueno, qué bueno. Anda atormentando al personal. Bien, pues pues aquí estaremos el lunes a ver qué pasa. Es decir, entre... Miren, el fútbol, pues ya sabemos que empieza a las 9. Si ustedes llevan gusto de escucharnos hasta las 9, pues ya se los vamos a agradecer. Y con respecto a los resultados de las campañas, pues en los celulares, en el Google va a estar todo el, toda la información. Va a haber varios blogs, ¿no?, donde estén varias páginas donde estén checándola. Pero ya para el lunes ya sabemos quién ganó, así que no va a haber mayor problema. En fin, para los que quieran escucharnos, aquí estaremos el lunes. The Cure, Petición Rosa, Chuchín, Lupita y Carlos. Hasta luego.